día viernes a las 9 de la noche. Venimos de buscar los micros. Cuando venimos para darle la noticia a los chicos, a los 5 minutos, 10 minutos aparece patrullero de gendarmería. Cuando veo patrullero de gendarmería, le hago el alto que no pase porque tengo muchos chicos en la murga bailando. Serán más de 80, 90 chicos bailando. Bueno, cuando le pusimos a hablar con los policías de gendarmería, el otro que estaba arriba seguía avanzando y tocando a las criaturas, a un par de mujeres que estaban adelante. Cuando yo veo eso, le digo, bueno, está bien, denle en paz a la gendarmería para que saquen los autos robados y sigamos ensayando. Cuando pasa gendarmería, pasa el camión que levanta los autos rotos, va robado, de atrás del camión salen dos, haciéndose los guapos y diciendo que son todos guapos. Cuando yo lo veo en ese momento que sale agrediendo, le digo, jefe, ¿qué está por hacer? No va a querer tirar porque tenemos un montón de criaturas. Cuando termino de decir así, me tira, me empuja. Cuando me empuja mi nene, me va a querer agarrar y me tira del impacto de bala, pero primero sale una bala de plomo, después sale una bala de goma. Y eso se lo puedo demostrar porque lo tengo todo acá. Lo tengo todo acá, todo esto. Y mi hijo, el primer impacto que tiene es una bala de plomo, que le saca la parte de músculo, y es un pozo así de profundo, que no le tocó el hueso de casualidad. Entonces, para que no vuelva a suceder, que no haya gatillo fácil ni abuso policial, entonces se va a hacer un corte para que no vuelva a pasar en ninguna murga y que los policías realmente, que son responsables, caigan presos como lo que tienen que ser. Nada más, no puedo decir más nada. Ahora van a ir a hacer la denuncia acá en Atajo. Ahora vamos a hacer la denuncia en Atajo y ahí vamos a darle para adelante con muchos cortes, si se puede hacer, y con muchos padres. Y la importancia también de la solidaridad de las murgas. Claro, y la solidaridad de las murgas que se unieron para hacer corte. Porque en realidad no puede pasar esto de ninguna murga, más si hay criaturas de por medio.